sentado en un camino, pensando en mi vida, volvieron a mi mente recuerdos de ayer, recuerdos que pasaron. Sabía que el destino